Capítulo 31 de 50 textos escogidos de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Poesía jocosa. Esta es la información, este el proceso, del hombre que ha de ser canonizado, en quien, si es que vio el mundo algún pecado, advirtió penitencia con exceso. 12 años en su suegra estuvo preso, a mujer y sin sueldo condenado. Vivió bajo el poder de su cuñado. Tuvo un hijo no más tonto y travieso. Nunca rico se vio con oro o cobre. Vivió siempre contento, aunque desnudo. No hay incomodidad que no le sobre. Vivió entre un errador y tartamudo. Fue mártir porque fue casado y pobre. Hizo un milagro y fue no ser cornudo. Fin del capítulo 31.